que es la palabra de Dios. Hemos cantado, hemos brincado, nos hemos gozado. Yo espero que usted no esté cansado ahora para la palabra. Se venga mucho en el devocional. Cuando viene la palabra, está la gente cansada. Vamos a hacer un cambio, pero la palabra tiene lugar bastante. Así que vamos a ver la Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías. Aleluya. Voy a gozar de Dios, amigo, como contigo cantando ahí al frente la pantalla gigante. Cantando y bailando, así se hace. Hay que cantar y hay que bailar, aunque el diablo no hay mundo, hay que bailar. Lo cual se yo bailo. Hermano, pero usted baila salsa, ¿no? Usted es puertorriqueño, ¿qué quiere que baile el hombre? ¡Vale! Cuando encuentre, quiero decirle que Nehemías está en la Biblia, ¿ok? Nosotros hoy día prediqué por Génesis capítulo 3 y esperé como 20 minutos lo que lo encontraba. Estaba la gente buscando los santos, Apocalipsis, ¿qué es? Génesis es el primer libro, Génesis se explica el principio. Amén. Nehemías. Gloria a Dios. Capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Se oye bien en la parte de atrás? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? Acuérdate que la fe viene por el oír. Hay que oír la palabra. Pero tampoco queremos explotarle los oídos a los que están al frente. Así que consideración por los que están al frente y consideración por los que están atrás. Génesis capilla. Termina el capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recibe que el hijo mío, pues, nació en Estados Unidos y nunca he ido a Puerto Rico. Somos puertorriqueños. Pero si acaso le ve que no habla bien un poquito las palabras de la traga, es que está aprendiendo el español. Yo lo estoy enseñando bastante. Claro, en mi casa yo procuro hablar español a mis hijos porque la cultura hay que mantenerla. ¿Ok? Que mantenga la cultura de tu país, siéntase orgulloso de ser de su país. Los catrachos, siéntase orgulloso de Dios. ¡Están los catrachos, los catrachos! ¡Viva Cuba! Estamos salvadoreños, salvadoreños. Huele a pollo campero por ahí. Lo de Nicaragua, ¿está la gente de Nicaragua? Ahí está. ¿Habrá algún dominicano aquí? ¿Dominicano? Ah, no, pasa todo lo mismo aquí. Adiós. ¡Ojo! ¡Ojo! Me ganaron una, me ganaron a Coto. La primera vez se cogió esta Coto y Margarito los dos. Que pelea de los dos, que pelea contra el diablo y los demonios. Vamos para adelante, Puerto Rico y México siempre así. Son dueños del poseo. Hay que decirlo a los mexicanos. Puerto Riqueño, cuando yo jugamos campeón, vamos a parar. Dice así la Biblia en Nehemías capítulo 4. Vamos a considerar el verso 17 en adelante. Acuérdate que es la voz de Dios, grabada en página, la cual reza de la siguiente manera: para la gloria del Padre, que es Jesús, el mismo Jesús Hijo, Jesús Espíritu Santo. Qué bueno que hasta los apostólicos dicen amén. Ahí tengo que decir, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, los trinitarios dicen amén y los Jesús son los que quedan callados. Pero yo lo aclaro, ¿cuántos creen que Jesús es Padre? ¿Cuántos creen que Jesús es Hijo? Cuántos creen que Jesús es Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que Jesús es uno solo? Dice así: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la otra, en la obra, y con otra mano tenían la espada. Mi alma alaba al Señor. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele y dale la mano y dile: edifica tu casa. Mi alma alaba al Señor. Edifica tu casa. Bendito sea el Señor. Mi alma alaba al Señor. Edifica tu casa. Le vamos a pedir que Dios derrame su bendición, su gracia, su poder, aleluya, que esta noche como nunca, bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor amado, por este momento, aleluya, preciso, Señor bendito y conciso, bendito Dios amado. Señor, mira a tu siervo, Señor amado, aleluya, que va a traer esa palabra, bendito Dios, que nace de tu espíritu, bendito Dios amado, que nace de tu corazón, bendito Dios amado. Señor, sea tu palabra como fuego, bendito Dios, para cada una de nuestras almas, Señor, que van a ser edificada. Señor, háblanos conforme a tu propósito, Señor, que podamos ser recipientes, buena tierra para recibir esa palabra, Señor, que produce fruto, Padre, en el nombre de Jesús, usado con poder, con autoridad, que el rocío de tu espíritu sea sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo declaramos, lo confesamos y lo recibimos en el nombre de Jesús, amén. Al diablo no le gusta el ruido, por eso siempre van a meter las funerarias de silencio, pero eso no es una funeraria, aquí están los vivos alaban a Dios, los vivos alaban a Dios. Así que siéntate y no te calles. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que viene ya? Uno se quedaron callados, solo hicieron a mí. Pero los que se quedaron callados, Cristo viene ya. Él dijo hace 2000 años, vengo pronto. Y Juan dijo, sí, ven pronto, Señor Jesús. Pero hoy, Él dice, vengo ya. La palabra se ha cumplido. Cada profecía de la palabra está cumplida. La semana 70 de Daniel ya apareció. Mi alma alaba al Señor. Los judíos están preparados para edificar el templo, para empezar los sacrificios nuevamente. Los judíos dispersos en Rusia están regresando nuevamente a Jerusalén. Mi alma alaba la gloria del Señor. Jerusalén está rodeada de ejército. Por un lado, los sirios, por otro lado, Irán está rodeada. Como dijo Cristo, cuando viene a Jerusalén rodeada de ejército, entonces el fin. Yo digo, como profeta de Dios, me atrevo a decir que estas serán las últimas elecciones antes de que la iglesia se vaya. ¡Ay! ¡Bendito sea Dios! Y si no son estas, será la próxima, pero no llega a, o sea, no pasa de la mitad. Una vez que yo escribí un libro y comparé. Porque dije, más o menos uno tiene cálculo, y que sabe sumar y restar, sabe que la Biblia te da cálculo, un estimado de cuándo es la venida de Cristo. Y sacando el calendario judío, que es más corto que el de nosotros. Escuche bien. Amén. Nosotros tenemos 31 días, ellos tienen 30 en el mes. Entendí que el año 2000 para nosotros todavía no había llegado el 2000 para los judíos. Cuando podemos sacar cuenta, escribí un año, pero no escribí el libro ahora. Viendo la situación y viendo los cálculos que he tirado de la palabra, Cristo viene entre el 2012 y el 2016. Ahora, ¿por hablar de esto? Porque hay gente esperando esto para irse a pecar y en el 2012 regresar. Yo quiero decirte que si te mueres esta noche, ya Cristo vino para ti. Es necesario que estemos preparados. Es necesario que estemos alerta. Y te voy a decir más. Es necesario que estemos cubiertos con la presencia de Dios si estamos vivos. Porque viene una persecución como nunca antes. Pero también tiene un gran avivamiento como nunca antes. Cuando Cristo resucitó, aleluya, cuando resucitó, se le apareció a sobre 500 personas reunidas. Y fue tomado, y la gente se quedó así mirando para arriba. Y dijeron, los varones dijeron, el mismo Cristo como se fue, así vendrá. Cuando Cristo se fue, dejó una iglesia que los paralíticos se levantaban. Dejó una iglesia que los ciegos veían. Dejó una iglesia que a mí, los diáconos echaban fuera demonios. Mira, yo prefiero ser un diácono de aquel tiempo, no un evangelista de hoy. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, dicen que cuando Él venga, todas las cosas serán restauradas primero. ¿Hello? Así que no se sorprenda cuando usted vea un líder que nunca se quiso sentar al lado de un líder sentadito. No se sorprenda cuando vea la iglesia de fulano, la congregación compartiendo con la otra, porque esa es la restauración de las cosas. Y para restaurar las cosas, el Señor no necesita mucho tiempo, lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vino el ataque del 9-11, escuche bien, los negros con los negros, los blancos con los blancos, los boricuas y los latinos con los latinos. Pero cuando vino el 9-11, estaban los negros con los blancos unidos, los latinos unidos, adorando a Dios juntos, hablando las cosas en el Capitolio de Washington. Los políticos que no querían saber de Dios, escuchando a Billy Graham. Mirando a la palabra de Dios, las cosas se van a restaurar ya, porque Cristo viene. Ahora, para empezar, hay que empezar a edificar nuestra propia casa. Hay que hacer una inspección a nuestro templo del Espíritu Santo. Hay que hacer una inspección a la familia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y lo que esté derribado, vamos a levantarlo. Y lo que esté quemado, vamos a producir cosas nuevas. Mi alma alaba la gloria de Dios. La Biblia habla de Nehemías. Un hombre pues que dedicó su vida a Dios. Nehemías tenía un puesto alto en la sociedad. Era copero del rey, era quien servía el vino al rey. ¿Y quién está la Biblia? Mira, agarra la Biblia, me gusta poner cada vino a la Biblia. ¿Amén? Gloria al Señor, realmente. Nehemías era quien servía el vino. Pero un día, mientras Nehemías, amén, estaba descansando, vino uno de sus hermanos hacia él a verle, a visitarle. Y vino con unos varones de Jerusalén. Cuando Nehemías vio a su hermano, le dijo que cómo estaban los que habían huido de la cautividad. Usted sabe que los judíos fueron llevados cautivos. ¡Aleluya! Ahora hubo un remanente que huyó de la cautividad, que Dios los sacó. Dice, le preguntó sobre los que habían quedado. Le preguntó sobre la ciudad santa, Jerusalén. Y le dieron mala noticia a Nehemías. Voy a esperar que la gente termine de entrar porque están más pendientes a ellos que a mis santos. Yo no sé cuando Cristo venga qué usted va a hacer, si va a estar más pendiente a la pelea que se forma afuera o a la venida de Cristo. ¿Cuántos alaban la muerte? Una vez está hablando por Padre Pedro, una hermana se le cayó la espalda. Y yo empecé a hablar de la palabra y todo el mundo mirando a la hermana que se le había quedado la espalda. ¿Están pendientes ahora la palabra? El diablo hace cualquier cosa para que no la escuche. Cuando están tocando o gritando de la música, a nadie le dan ganas de ir al sol en el baño. Cuando viene la palabra, todo el mundo tiene que ir para el baño. Cuando viene la palabra, los niños los vemos como ídolos. Momento de la palabra es para la palabra. El diablo no le conviene que usted que escuche la palabra. Porque, amén, el bailar no va a ser fuera al diablo. La música no va a ser fuera al diablo, pero la palabra, el diablo le huye. Le preguntó, y su hermano le dio un reporte negativo. Le dijo, los que quedaron de la cautividad en gran mal están. La ciudad está derribada, sus muros quemados, sus puertas quemadas. Cuando Nehemías escuchó la mala noticia, dice que su rostro se entristeció. La Biblia no registra detalles, pero el contexto un poco de la Biblia, aparte, amén, en ciertos libros, y se va a coger y estudiar teología, amén, le informa muchas cosas que la Biblia no está canonizada, pero no lo dice. Dice que Nehemías comenzaba a llorar de la agonía que sentía. Eso es sentir, hermano, por lo de Dios. O usted es un hermano que está caído, usted llora por él. O usted es una familia al punto de romperse, usted llora por esa familia. Mi alma alaba al Señor, si usted no puede sufrir eso, algo anda mal. Nehemías, lo que hizo fue que se fue a orar y ayunar. A orar y ayunar para que Dios le dé la oportunidad de ser una bendición, porque alguien tiene que tomarse la iniciativa. Hay gente que lleva años caído y nadie se toma la iniciativa. Hay familias que están destruidas y nadie se lleva la iniciativa. La familia es bien importante, hermano. La familia fue la primera entidad que Dios estableció. Bendito sea Dios. Oh, Babasaja llama. Ahora, Nehemías se puso a orar, se puso a ayunar, y el Señor concédeme esta petición. Que yo pueda levantar la ciudad santa. Que yo pueda edificar lo que fue derribado. Úsame. Y Dios le concede la petición. Cuando le concede la petición, todavía se siente triste porque tenía que pedirle permiso al rey. Cuando le sirve la copa al rey, el rey vio que fue el rostro de Nehemías, que siempre tenía la sonrisa encima. ¿Cuánto cree que el varón de Dios y la mujer de Dios siempre tiene que tener la sonrisa? Mi hermano, hay gente que están entregados a la iglesia, están amargados. Nunca sonríen. Siempre usted lo ve así, que lo ha jugado, con más arrugas que una caja de pasas. Todo está malo. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, no importa la situación, siempre está sonriendo. El cuerpo de Jehová es mi fortaleza. Una sonrisa puede más que todo, hermano. Pero llega un momento de tristeza, es humano uno. Pero llega todo el mundo. Yo le decía a Cristóbal que si me he descuidado, yo me he descuidado muchas veces. Y el diablo espera un descuido tuyo para atacarte. Yo me he desanimado tantas veces y el diablo espera el desánimo para atacarte. Pero el gozo de Dios nunca lo he dejado. Porque eso es lo que me da fuerza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, venía a orar a Dios. Cuando el rey oyó, le dijo, Nehemías, a ti te pasa algo. Tú no estás enfermo. Y yo nunca te he visto triste. Nehemías dijo, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad de los sepulcros de mi padre está derribada, sus puertas quemadas, el remanente, mis hermanos, en gran mala prensa, y yo aquí. El rey le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Hermano, cuando usted ora primero, mi alma alaba la gloria del Señor. Oh, bendito sea Dios. Cuando usted clama a Dios, por eso el pueblo tiene que aprender a clamar a Dios primero, antes de tomar decisiones, orar a Dios, no tomar decisiones a la ligera. Cuando usted procura por clamar a Dios, y usted ganó la pelea. Ojalá la gloria de Jehová. Ojalá la gloria de Dios. Alma alaba la gloria de tu nombre, Señor. ¿Cómo no voy a estar triste? La ciudad del sepulcro de mis padres está derribada. ¿Qué quieres que haga, Nehemías? Nehemías no le dijo inmediatamente lo que quería. Nehemías dijo, déjame orar a Dios otra vez. Alabado sea el Señor. Asegurándose que la decisión que iba a tomar venía de Dios. No importa, mire, que sea tu corazón, ora a Dios primero. Asegúrate una y dos y tres veces de que Dios está en el asunto. Oh, bendito sea. Hay gente que dice, Señor, guía mis pasos. Eso es un disparate, hermano. Biblia dice que por Jehová somos ordenados los pasos del hombre. Y a él te está guiando. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo le va a pedir a Dios que te guíe los pasos si ya él te está guiando? Y él te lo dijo, que te está guiando. Pero pídele por tierra, pídele a Dios la señal. Mi alma alaba a Dios. Ahora, cuando Nehemías oró, regresó donde el rey. Y le dijo: concédeme ir a la ciudad de mis padres. Concédeme edificarla. Y el rey lo consultó con la mujer que estaba al lado. Y después que hablaron en secreto, el rey le dijo: ven acá. ¿Cuánto tiempo necesitas para esto? Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que sacar un tiempo que usted no va a hacer más nada hasta que se edifique. ¡Hello! Cuando quieras edificarte, olvídate de la situación, olvídate de los problemas, pero edifícate primero. ¿Cuánto tiempo necesitas? Le dijo el rey. Y cuando Nehemías le dijo el tiempo, que dijo: ¿y cuándo regresarías? Cuando Nehemías le dijo el tiempo, el rey estuvo bien. Le dijo a Nehemías: concédeme, rey, ahora visa, pasaporte, para cuando entre esta tierra me dejen entrar, porque necesitaba pasaporte. En ese tiempo se llamaba mi carta. Es mi carta para presentarse a los otros reyes en otro lado. Y el rey que lo consiguió dijo: también, concédeme que amén, el que guarde el bosque del rey supla madera y me entregue madera para ponerla sobre las puertas de la ciudad y levantarla. El rey le consiguió todo. Y no lo mandó solo, sino que le mandó capitanes del ejército. ¿Oh, cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Siempre. Y Nehemías se fue. Cuando llegó a Jerusalén, no empezó a trabajar en la obra. Tampoco le dijo a nadie lo que iba a hacer. Pues una de las malas costumbres es que la gente empieza a abrir la boca. Y cuando abre la boca y empieza a decir lo que va a hacer, se levanta un profeta por ahí. Hello. Mientras tú no abres la boca, no hay nadie que profetice. Cuando tú abres la boca, se levanta un profeta. Ah, dice el Señor que lo haga, dice el Señor que no lo haga. Ese callado, con un montón de gente que son profetas de agua dulce. Llegando a la ciudad, dice que esperó la noche. Y en las horas de la noche salió a darle vuelta a la ciudad, a inspeccionar. Mi hermano, antes de usted edificar, tiene que mirar dónde está el fallo primero. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted tiene que hacer una inspección de su vida. Usted tiene que hacer una inspección de su familia. Pastor, usted tiene que hacer una inspección de la iglesia. Y antes de tomar decisiones, y ya le mandaba la gloria del Señor. Y a los 3 días se fue a inspeccionar. Vio la ciudad caída, puertas derribadas. Había una destrucción que a veces ni podía pasar por los lugares de tanto escombro que había. Y al 3er día le reveló al pueblo lo que iba a hacer. Y le dijo al pueblo: vienen amenazas, vienen obstáculos. Pero el que quiere edificar, edifica. Y el pueblo dijo: amén. Jehová está con nosotros, edificaremos. Es importante que el pueblo se una. Es importante que su familia se respalde. Es importante que la madre se tenga para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Esto no lo podemos hacer solo. Tiene que ser por grupo. Tiene que ser por grupo. Si el diablo reúne a los chismosos para hablar de el prójimo, Dios reúne a la gente buena para empezó a edificar. Pero ¿qué pasa? Lo yo, Sanbalat, un demonio. Lo yo, otro demonio, Tobías. Y dijeron: ¿qué hacen estos judíos incircuncisos, débiles? ¿Qué tratan de hacer? Y les estuvieron malos, porque miren, cuando tú estás caído, nadie le dice nada. Cuando te tratan de levantar, a la gente que no tiene a Dios le da envidia, le da celo, le está malo. se trata de levantar y que hacer la vida imposible. Empieza a llamar pastores. Tenga cuidado con esta familia. Tenga cuidado con este fuerte varón. Mira, esos son Tobías y Zambalá. Oh, gloria a Dios. Pero por encima de Tobías y Zambalá, Emilia dijo, esto no es quien lo pare. ¡Aleluya! ¡No, gloria a Dios! Hermano, la gente le tiene miedo a los criticones. Yo quiero decirte que los criticones hacen mucho ruido. Pero son poquitos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Nehemías animó al pueblo. ¿Sabe cómo lo puso? ¡Lo puso por familia! ¡Aleluya! Lo puso y dijo a los sacerdotes, ustedes van a edificar tal lugar, usted le toca la puerta atrás, la familia atrás va a agarrar el cerrojo. Hay que darle parte a la gente para que participe en la edificación. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que poner a la gente a trabajar. La gente quiere hacerlo, pero hay lugares donde no le dan oportunidad de que trabajen. Vamos a unirnos, vamos a unir la fuerza, vamos a levantar lo que está podrido, lo que está caído, vamos a levantarlo. Aleluya, pero vamos a hacerlo con el respaldo mutuo. Edificando bien rápido, que no había la tecnología que hay hoy en día. Cuando vinieron a ver, ya las puertas estaban restaurándose, ya los muros estaban edificando, todavía estaban casi a mitad. Pero cuando Tobías se dio cuenta, Zambalá se buscaron otro demonio, a Gesén. Porque si entra un chismoso, busca otro chismoso. ¡Aleluya! ¡No, alaba a Dios! Un chismoso jamás buscará un hombre lleno de Dios. Un chismoso jamás buscará una mujer llena de Dios. Un chismoso va a buscar otro chismoso que está en la misma condición. Y vinieron otra vez. ¿De qué se creen estos judíos débiles y circuncisos, derribados, que van a edificar esto en un día? Y viene uno de los chismosos y dice, lo que ellos, no se preocupen, que lo que ellos edifican, si se sube un gatito por ahí, lo derriba. Si se sube una zorrita, lo derriba. En otra palabra, lo que está edificando, eso se cae rápido. ¡Qué bruto es el diablo! Cuando Dios te pone con tu corazón, jamás cae. Cuando te pone a edificar, jamás cae. El diablo no tiene parte ni parte. La Biblia dice que las puertas del infierno no lo permanecen contra la iglesia de Jesucristo. Dios te va a dar vida en esta noche. Alaba la gloria del Señor. Esta noche toca bueno. Esta noche se le están los cocinos al cielo. Esta noche la gloria de Dios es grande. Es una noche de unción, es una noche de poder, es una noche de autoridad. Gloria a Dios cuando se edifica bien la autoridad y el poder. ¡Se me dio Dios! ¡Se me dio Dios! ¡Se me dio Dios! toma, pasale. Pasale a su grupo, a su dos más. A su apóstol, a su don arriba. Señor está metido aquí adentro. ¡Ay, ay, que está aquí adentro metido! Una de las cosas, asigna a la gente, asigna a tus hijos, asigna a tu esposo, a tu esposa. Yo voy a hacer esto, tú haces esto. No trates de hacerlo solo porque no puedes. Pastor, también en la iglesia, cuente con los hermanos. Pero si no cuenta con los hermanos, entonces está trabajando solo. Se está echando una carga que no tiene que echarse. Moisés trató de trabajar solo. Vinieron los ancianos y lo llamaron Moisés. Eso es mucho para ti. Búscate gente que trabaje contigo, pero gente que esté de acuerdo contigo, no gente que te va a dividir la iglesia. Una malicia por ahí, pero tiene gran enseñanza en las iglesias. Entonces agarra a los miembros de tal iglesia y los trae para que aprendan, para que aprendan. Pero supuestamente ellos no están aprendiendo mucho. Cuando los tienen ahí, que le meten la alimentación, supuestamente le dicen: si usted quiere seguir, tiene que pertenecer a esta iglesia. Eso es un hook, eso es un anzuelo para el diablo. Miren, hermano, la Biblia dice que el que no entra por la puerta es un ladrón. Son ladrones de ovejas, son salteadores. Necesitas a Dios para siempre. Alabado a Dios. Enseñanza para estar en nuestra iglesia. Uno tiene que ir a otra iglesia, a otra congregación, a otra enseñanza. Tu pastor le puso Dios. Cuenta con lo que te está enseñando. Porque a la larga Dios te va a dar la victoria. Que si quieres seguir aprendiendo, quédate aquí. Es una falta de respeto. Gente que no toma lágrimas por un alma, después las quieren tener en su iglesia. Es como cuando damos las campañas, un montón de pastores que se oponen y gente que se opone, pero cuando las almas se salvan en mi campaña, mandan miembros a buscarla. Mi alma, qué bonito es así, la linda, la bonita. Bendito, y vergüenza y charlatán. Merecen estar, amén, convirtiéndose otra vez al evangelio y dejar de estar sembrando cizaña, diciendo que tu iglesia es mejor que aquella, que aquí se siente más a Dios que allá. Bendito sea Dios. No se deje engañar por esa basura. Respalde a su pastor, respalde a su iglesia, respalde a su congregación. ¡Oh, gloria a Dios! Aquel criticón dijo: si se subiese una sombra ahí, lo va a derribar. Pero como el pueblo no paró, ni había dijo, esto no hay quien lo pare. Siguieron edificando. Cuando siguieron edificando, entonces vinieron las amenazas. Cuando el diablo no te puede convencer ofreciéndote basura, te empieza a amenazar. Vas a perder tus hijos, vas a perder esto, vas a perder lo otro. Y la gente le tiene miedo a las amenazas. Y se acobardan y dejan de estar haciendo lo que están haciendo. Las amenazas tienen que venir. Y cuando vienen las amenazas es porque está produciendo lo que usted está haciendo. Cuando vienen las amenazas, Dios es Dios. Es porque lo que usted está haciendo, Dios lo aprueba. Pero Dios busca gente valiente. Los cobardes se tienen miedo. Al reino de Dios, que los quiero hacerse fuerte. Solamente los valientes. Que tú dejes lo que está haciendo, porque está amenazando. ¿Qué está haciendo ahora? Produciendo un sistema por ahí que le llaman a los latinos ilegales. Ilegales. Alabado Dios. Como si la tierra fuera de ellos, la Biblia dice que de Jehová es la tierra de su plenitud. El mundo. El mundo es todo lo que está haciendo de Jehová. Si hay un pueblo en esta nación que ha mantenido que la nación se mantenga, política, en el orden de Dios, es el pueblo latino que ha sacado la, amén, aleluya, la cara por este pueblo, los cristianos de aquí, los genuinos cristianos, y el diablo lo sabe y los quiere sacar. Y usa los políticos para hacerlo. Los chismosos trataron de usar los políticos para parar la obra. Pero el rey de Dios, vuelvo y repito, no hay quien lo pare. De mía siguió la obra. Pero cuando empezaron las amenazas, dijo, bueno, vamos a hacer algo, como tenemos amenazas, porque usted no se puede descuidar. ¿Escuchó bien? Cuando te amenazan, no te descuides. Porque si te amenazan es porque, aleluya, algo viene. Sino que, aleluya, comienza a poner guardaespaldas. Tú los trabajas y otros velan. ¿Cuánto adora el Señor? ¡Hello! ¡Hello! Unos trabajan y otros oran. Quitamos la ropa, trabajamos con la misma vestimenta, no se quite la ropa que Dios le ha puesto. Solamente nos desnudamos para bañarnos. Pero Dios te ha puesto las armaduras de Dios, las armas del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. David, cuando se hace de frente al gigante, Saúl trató de ponerle una ropa que él no se había puesto nunca. Sí, David nunca había puesto esto. Y cuando le puso aquella ropa de protección a David, David no podía ni caminar. Dijo, ah, yo nunca he caminado con esto, quítame esto. Yo camino con la ropa que Dios me puso. Yo camino con la cobertura de Dios. Yo no camino con la protección de los hombres. Yo camino con la protección de vida. La Biblia dice que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los enemigos de gigantes. Como cuando no está en el poseo y eso, tú sabes que actúa con la espalda, pero aquí el Señor con la espalda, que el Espíritu Santo no te cuida ahí de ti. El ángel de Jehová que acampa alrededor no es suficiente ahí de ti. Pero la moda ahora es pastores subiéndose al altar con pistolas encima. Eso está de moda en Nueva York. Se suben con pistolas encima. Predicadores que andan con un revólver en el carro. Yo fui a grabar un cassette en Miami, que lo dejé a mitad. No voy a decir el nombre del cantante porque todo el mundo sabe quién es. Y es mi amigo. Pero lo metí ahí en la grabación y por eso dejé el cassette. Cuando me enseñó que tenía tremendo carro, y fue tremendo carro, cuando vio el compartimiento de la cabeza, se le olvidó que tenía una pistola metida ahí. Usted no tiene que caminar con una pistola. Si Dios te da una escopeta de 66 cartuchos. Esta es una escopeta. Cada cartucho es un libro. Tiene 66 libros para hacerle frente al diablo. Ahora, dice que no se quitaron la ropa solamente para bañarse. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó? Que luego de eso vinieron los profetas. Aleluya. Y te voy a decir que esos eran profetas que aconsejaron a Nehemías. Nehemías, las amenazas son grandes. Deja la obra, agarra el pueblo y escóndete en el templo, que ahí no te pueden tocar. Y Nehemías dijo, un hombre como yo, ¿le va a oír a las amenazas? No le hagas caso a los profetas que dicen que deje lo que estás haciendo. Aleluya. No le hagas caso a los profetas. Hazle caso a Dios. El profeta de Dios no va a predicar ni te va a hablar en contra de lo que tú has orado, en contra de lo que Dios te aprobó, en contra de lo que Dios te concedió. Esos no son profetas de Dios. Entonces ellos temieron de que Nehemías también le pagara a los profetas para que, porque los profetas se venden. Digo, no todos, pero los profetas por ahí en la calle se venden. Dale una buena oferta para que tú veas. Agarran al corrupto y dice, Dios está contigo, no temas. Siempre le dan ministerio al que no tiene ministerio. El que tiene ministerio nunca le dice nada. Donde yo me levanté, dije que fueron profetas ahí. Le daban ministerio a todo el mundo. A mí nunca me dieron ministerio. A mí nunca me dieron. Dios te llamó, nunca. Solamente un hombre que se llama Negrón Díaz de Nueva York dijo, tú tienes fuego de Dios y Dios te usa. Pero toda aquella gente que le dieron ministerio, ninguno tuvo ministerio. Al que no le dieron ministerio, es que está todo de la cruz. Profeta, como un profeta bueno de los perros. Con eso trataron de comprar a Balaam y lo compraron. Lo compraron como ofrenda para que tirara maldiciones contra el pueblo de Dios. Y cuando Balaam tiraba maldiciones, Dios las convertía en bendiciones. Porque cuando tiene maldiciones, antes de que tire la maldición, Dios te bendecido. Así está el Espíritu Santo. Dios convierte la maldición en bendición. Edificaron los muros, edificaron la ciudad, lo único que hacía falta era la cerradura de las puertas, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Y como la cerradura no estaba, Nehemías dijo, den las puertas abiertas. ¡Hello! ¡Santo! Cuando edifica, no cierre las puertas, abre las puertas para que el diablo vea lo que has hecho en tu vida. Abre las puertas para que vea que el diablo sabe que no eres el mismo sincero. Abre la puerta para que el diablo sepa que no es el mismo chismoso. Abre la puerta para que el diablo sepa que no es la misma familia de Dios. Abre la puerta para que el diablo sepa que no es el mismo adicto de droga. Abre la puerta para que el diablo sepa que no es el mismo enfermo. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. El mundo vea lo que Dios ha hecho. Nosotros somos cartas abiertas. Camine como tal, una carta abierta. ¿Qué hace una carta abierta? Que el mundo la lee. Hello. Pero cuando vean esta carta abierta, esta puerta abierta, vean un hombre de Dios. No vean lo que dicen por ahí, sino que vean un hombre, una mujer de Dios. Cuando vean tu familia, vean que tu familia cambió. Alabado sea Dios. Que cuando vean, aleluya, a tus hijos, vean que tus hijos cambiaron. Cuando vean que la gente que usaba droga ya no la usa, vean que la droga ya no existe. Vean que la corrupción ya no está ahí. Que se fue el alcoholismo, que se fue la droga, que se fue el diablo, que se fueron los demonios, que llegó Cristo, que llegó la edificación, que llegó la paz. Alabado Dios, la santidad y la fuerza de Dios. Luego que la reina terminó la obra, llamaron al sacerdote Esdras para que entonces empezara a leer el libro de la ley. Y él la mandó a pedir el rollo. Aleluya. Es importante que cuando estés edificado le dediques el tiempo al rollo. Hello. Cuando te edificaste, no descuides el rollo, porque es lo que va a mantener tu vida edificada. La gente no quiere leer la Biblia. Lee más el periódico que la Biblia. Pregúntale a las personas dónde está un texto bíblico, no sabe. Pregúntale dónde está un libro, dónde no sabe. Pregúntale cuáles son los profetas y cuáles son los mayores, cuáles son los profetas menores, no sabe. Pero pregúntale en qué parte se encuentra la sección de fútbol del periódico. Dice, ¡ah! ¡Oh, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino! Abra la Biblia y léala para que no te llamen ignorante. Abre la Biblia y léala para que no te confunda el diablo. Abre la Biblia y léala para que pase cada paso que tienes que por Dios lo dé bien. Abre la Biblia y léala y manténla leyendo. Mucha gente se va al sueño mientras lee la Biblia. Eso es natural. El diablo trae, es como cuando te pones a orar, el diablo dice, duérmete, nene, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y de momento te oye la gente, porque mi alma te alaba. Y lo toma, hermano, ponga a llorar. ¡Ay, santo! ¡Estaba meditando! ¡Ay, santo! Una vez yo estaba en el trono orando en una iglesia a las 5 de la mañana. Vino un grupo, se unió conmigo a orar. Y cuando se presentaron al lado de todo el mundo gritando, ¡la gloria es tuya, Señor! ¡Bla, bla, bla! Por 5 minutos. Se le acabó la gasolina, le necesitaba un combo. Le digo a una hermana que está, mi hermana está roncando y empezó a hablar en lengua. Y empezó, tucu, tucu, tucu, lavadora, tucu, tucu, tucu, lavadora, tucu, tucu. Esto es cierto, yo no uso esto para mentir, hermano. Esto es una cosa cierta lo que estoy diciendo. Tucu, tucu, tucu, lavadora, tucu, tucu, tucu, lavadora. Y yo, wow. Cuando terminamos de orar, la mamá de los tíos míos estaba conmigo todavía, que siempre llamaba. Llamé a ver cómo estaba la casa y me dice, ¿sabe qué? Se dañó la lavadora. Cuando yo me decía, tucu, tucu, tucu, lavadora, tucu, tucu, tucu. Parece un chiste, pero fue una realidad, hermano. Fue una realidad. Así que, una vez terminó la edificación, la palabra no la abandone. Si puedes sacar una hora para leer el periódico, ¿por qué no sacar 20 minutos para la palabra? Hágase un cambio. Saque una hora para la palabra y 10 minutos para el periódico. Yo no te digo que no lo lea, yo lo leo. Pero leo la Biblia primero. Y tengo un doctorado en ella y no me canso de leerla. Muchos hermanos me dicen, ya yo leí la Biblia, todos los libros ya yo los leí. Yo también. Y todavía sigo aprendiendo más. Y cada vez que la leo aprendo algo nuevo. Y el día que deje de leerla, eso es descuido. El día que deje de leerla, se apaga la lámpara. Santo alaba la gloria del Señor. Cristo dijo, escudriñad. Y te voy a decir, escudriñar no es leer, como lees el periódico. Escudriñar es leer, entender, y si no entiendes, pregunta, si no busca información, escudriña. Escudriñar las escrituras, porque en ellos parece quedar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mi Hijo Cristo. Así que, dale la mano que está al lado tuyo y dile, voy a visitar mi casa. Dígale, no importa lo que el diablo diga, no importa las amenazas, repítalo conmigo, hoy, a edificar mi casa, no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los chismosos, no importa las amenazas, oraré a Dios, Dios me concederá edificar mi casa. Y la mujer, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la que no es sabia con sus propias manos, la derriba. Mujer casada que edifique. No se vaya en contra de su marido, que son las de Dios. Tiene que haber un acuerdo entre los dos. Así que su marido es un corrupto, porque usted es la número uno. Soy un instrumento de Dios, yo no puedo hacer nada por ti, pero el Cristo que yo predico hace todo lo que tú le pides. Ahora, hay gente que quiere oración por sanidad pero no quieren aceptar a Cristo. Eso es imposible. Yo no oro por nadie, absolutamente por nadie que necesitando a Cristo no quiera recibirlo. Tan sencillo como eso. ¿Por qué lo hago? Porque la Biblia dice que no lo haga. La Biblia dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre de los ángeles. La única forma que yo lo por ello es cuando se acabe el culto, me voy al hotel, me voy a la casa, digo, mira esa vida que no te aceptó, sálvalo. Entonces oro por ellos donde ellos no me vean. Pero aquí orar por ellos, ¿para qué? Hay gente que usted dice, ¿quiere a Cristo? No, ¿quiere a Cristo? No lo siento. ¿Quiere a Cristo? No hay que prepararlo. ¿Quiere a Cristo? Tengo 1,000,000. Y después le dicen, ¿quiere que ore por ti? Si usted siente orar, no ore. Mire, no ore nada. ¿Para qué orar por una persona que está negando al Maestro? Usted le está ofreciendo la vida eterna. Usted le está ofreciendo algo mejor que la sanidad. ¿De qué vale que Dios te sane y te pierda tu alma? Vamos primero a aceptar a Cristo. Vamos primero a seguir a Cristo. Y te voy a decir, los latinos que están aquí, en los próximos meses, no estoy hablando de años, estoy hablando de los próximos meses, aquí un profeta de Dios genuino. El que no tenga a Cristo en esta nación y sea latino, es mejor no haber nacido. O haberse quedado en su país. Así que si usted quiere sobrevivir a lo que viene, y usted no quiere que le ocurra algo malo que viene por ahí, acuérdate, antes que viniera esta basura de inmigración, yo estuve profetizando eso por años. Como ustedes son todos testigos de los que se han seguido este ministerio por años, que lo vine profetizando, y dije, en el 2000 se va a meter esto así, así, se va a meter inmigración. Y ahora la otra profecía que dije hace poco, escuche bien, cuando dije que se iban a meter gente en las iglesias, haciéndose pasar como cristianos, luego que van a sacar un arma y van a disparar contra la gente. Y eso lo estamos viendo donde quiera. En Puerto Rico mataron a un pastor en pleno púlpito. Mataron a otro pastor mientras estaba predicando. Aquí en Estados Unidos se metió un loco, empezó a disparar, mató un diácono, mató a unos hermanos, hirió a 5 personas. En Minnesota se metió otro loco, mató al pastor, mató a la esposa. Y eso va a continuar. Pero si usted viene a Cristo, tiene la cobertura de Dios. El diablo te amenaza y te dice, ya no puedes trabajar porque ni nadie te va a dar trabajo, no traes papeles, ni licencia de conducir puedes tenerla. ¿Qué problema? ¿Quieres alguna cosa? No se preocupe. Duerma tranquilo, porque el que tiene a Cristo nadie lo va a sacar de esta nación. Duerma tranquilo. Para decirte más, tiene algo bueno por ahí. Para lo que ellos llaman ilegales, para mí los ilegales son los que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo está legal en este país donde quiera, porque de Jehová la tierra es su plenitud. Nosotros somos herederos de esta tierra. Esto no es de los americanos, es más, los americanos blancos, ni ellos pertenecen aquí, ellos son europeos. Esto es de los indios nativos de aquí. ¿Me entiendes? Pero así es la situación. Hoy en el hotel me pasó algo a mí, no estoy hablando de esto, me pasó en el hotel algo. El mismo diablo. Presento una mujer allí, yo no voy a entrar en detalle, pero el mismo diablo, hermano. Pues entonces, después que discutió conmigo, yo le dije, usted necesita a Jesús. Y entonces después se fue a comentar amenazándome. Hizo una cosa que si yo soy otro, la meto presa ahí mismo. Y le digo a la otra, don't worry, it's Mexican. Que no se preocupara, yo soy mexicano. Y le dije, ¿sabes una cosa? Sí, soy mexicano, sí. Pero métete cuate mexicanito para que tú veas lo que va a pasar. Qué bruto, como si uno... Mire, los mexicanos son mis hermanos. Ahora, yo soy puertorriqueño, los puertorriqueños tienen la bendición de que son americanos. Nosotros, por la bandera, somos americanos, tenemos pasaporte americano de nacimiento. Podemos entrar en cualquier país, donde quiera, sin dificultad. Amén. Pero aquí en esta nación nos dicen mexicanos a todos. Usted puede ser de Honduras, dicen mexicano. Puede ser de El Salvador, te dicen mexican. Puede ser de Puerto Rico, te dicen mexican. Y gloria a Dios, porque México es una tierra muy linda, una isla muy linda. Un país precioso. Pero yo, como ciudadano de este país, se lo dije al supervisor, como ciudadano y represento la raza latina en este país, a mí se me respeta. Y yo saco la cara por los hondureños, por los mexicanos, por los salvadoreños. Yo le pago a cualquier agente de inmigración que venga a pararme un culto para llevarse gente arrestada. Eso es ilegal. Yo soy americano, estoy aquí predicando, aquí no se pueden llevar a nadie. Y que Dios te predicando un culto. ¿Cuántos van al Señor? Así que esté tranquilo, esté siempre tranquilo. Amén. Que viene, amén, viene algo bueno por ahí. Ahora, mientras tanto, usted sabe hacer cosas. Usted sabe limpiar casa. Usted sabe lavar carro. Usted sabe construir. Haga una compañía de construcción entre ustedes mismos. Únase. Se agarran contrato de los mismos hermanos. Amén. Mire, en Idaho, yo estuve 2 días aconsejando al pueblo latino cuando vino la cuestión de la inmigración. Y dije, ¿cuántos trabajan en construcción? Y se levantó una compañía de construcción. ¿Cuántos saben cocinar? Pues así levantaron como 4 restaurantes. ¿Cuántos saben limpiar casa? Ese cuando levantó una compañía de limpiar casa. Los que están edificando casa, haciendo casa, están haciendo 5 casas mensuales, hermano. ¿Escuchó bien? 5 casas mensuales. El año pasado tuvieron una ganancia de 1,5 millones de dólares. ¿Hello? O sea, que el diablo quiere sacudirnos, pues vamos sacudiendo nosotros. De hecho, la única gente que va a sobrevivir pronto aquí en este país son los que tienen su propio negocio. Y la Biblia dice que el justo todo lo que hace prosperará. Usted puede levantar un negocio de cambiar naranja por botella y va a prosperar. Así que todo lo que haga prosperará. ¿Sabes por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Para contar esto, yo voy a hacer un llamado. Un llamado a los que nunca han aceptado a Cristo para que le acepten. No me diga como me dicen mucho, hermano, que yo soy católico. Mire, los católicos no van, la puerta está cerrada en el cielo para los católicos, no hay cielo para católicos. Hermano, que yo soy bautista, no hay puerta en el cielo para los bautistas. Es que yo soy pentecostal. Cuando digo pentecostal, que me sale la lengua. No sé qué pasa, siempre me trata de decir pentecostal, la lengua me llega, ¿no? No sé por qué. Es que soy pentecostal. No hay cielo para los pentecostales. En el cielo solamente entra un grupo, que no son católicos, ni pentecostales, ni bautistas. Se llaman los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Puede salvar tu fe, la sangre de Jesús solo lo puede hacer, ninguna religión. En su vida, quiere sobrevivir en esta nación, acepte a Cristo en esta noche. No me diga que tienes tu religión. Hay otros que aceptaron a Cristo y se apartaron. En esta noche es necesario que regresen al Señor. Y aquí escuche bien, voy a profetizar. Aquí hay 2 personas que conocieron a Dios y están apartados, y a uno le llegó carta de deportación. Y el otro se le va a meter la inmigración el miércoles a las 7 de la noche y lo van a arrestar. Están aquí los dos. Pero si vienen a Cristo los dos en esta noche, la carta de deportación la tiras a la basura cuando llegue a tu casa. Y el que se lo va a dañar el miércoles, ya no se lo lleva. Yo estaba predicando en Manhattan, Nueva York. En Manhattan, Nueva York, dije, aquí hay un varón que Dios me muestra que tiene unos cuadrantes de la policía. Y señale que es mejor que vengas a Cristo para que Cristo sea tu abogado y salgas bien. Dijo, ah, eso me dicen los predicadores. Y dije, pero hoy es la última vez que me escuché un predicador que te lo dice. Un profeta te está diciendo que si no vienes a Cristo en esta noche te van a arrestar ya mismo. No, yo vengo mañana. Le dije, mañana. Yo no creo que tú vas a durar hasta mañana. Veremos a ver. Dijo, traiga, los boricos son duros. Veremos a ver. Se acabó el culto. Escuche bien, la gente empezó a salir porque yo estaba lleno, y aquel hombre, como estaba apurado, salió del culto y había como estaba oscuro, había un stop sign, un alto, y no lo vio y se lo pasó. La policía estaba escondida allá, se le fueron atrás, lo pararon. Cuando yo salgo del culto, veo la policía y veo uno esposado contra el carro de la policía. Y cuando le paro así, ¿sabe quién era? El varón que le dije, ven a Cristo que te van a arrestar. Le dije, varón, ¿qué pasó? Me dijo, esto me pasó por no hacerte caso a ti. Le dije, no, esto te pasó por no hacerle más caso a Cristo. Yo te lo advertí. A los que no saben, cuando yo me da profecía exacta, por acá exacta, estoy predicando en cierta ocasión en Nueva York y un montón de pastores así, esto está en un video. Era lunes, la campaña seguía hasta miércoles, hasta jueves, perdón. Y yo dije, me dirigí hacia los pastores y dije, se muere usted el miércoles, se muere, dice el Señor. Aquel hombre bajó la cabeza y se alegró. Se ve mucho por ahí, brinca, mira. Dije, te mueres este miércoles, te vas con el Señor, le dije. ¿Sabes qué? El miércoles murió. Y alabado a Dios, se fue con el Señor. Pero ya Dios se lo había dicho. El que está preparado no tiene miedo. Dios tiene el que no está preparado. Por eso cuando un familiar muere sin Cristo, se ve la gente, ¡ah! ¡Tú me quieres con él! ¡Me quieres con él! Cuando lo van a enterrar, ¡entérrame con él! Cuando le echa un poquito de arena, ¡sácame de aquí! Pero cae un lloriqueo, ¿verdad? Cuando ven un cristiano es lo contrario. Cuando los santos marchen ya, la gente canta. ¿La ve la diferencia? Porque el dolor de ese muerto lo está sintiendo el familiar. Que no va no para el cielo, sino que va al mismo infierno. No se vaya usted para allá, váyase al cielo. En esta noche, los que están descarriados tienen que volver a Cristo. Yo me falta un varón que se descarrió también y está contaminado con el HIV. SIDA. Dios en esta noche te va a quitar ese SIDA del cuerpo. Pero tienes que venir a Él. Así que yo voy a orar por los que van a aceptar a Cristo, voy a orar por los que se apartaron de Cristo y van a regresar, y voy a orar por los que están en la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ellos. Los que vienen a los cultos, la gente se goza, ellos no se gozan. La palabra entra por aquí, le sale por acá. Pero ellos quieren gozarse, por eso vienen al culto. Pues voy a orar para que Dios te restaure tu vida espiritual y te puedas gozar también. Así que si no, y si usted no pasa, escuche bien, si usted no pasa necesitando a Cristo, tampoco pase cuando vea los milagros que van a pasar ahí. Porque yo no voy a orar por nadie que necesitando a Cristo no venga a Cristo. Si usted no puede caminar, porque lo traigan entre dos o entre cuatro. Como hicieron con el paralítico aquel. Amén. Si no puede caminar, pues hay una silla de ruedas. Y si no hay silla de ruedas, hay una silla. Y si no hay gente que te va a ayudar, amén, a estar aquí. Así que sin más preámbulo, todo el que quiera aceptar a Cristo, regresar a Cristo, restaurar su vida con Cristo, véngase aquí conmigo. Traiga su problema, traiga su necesidad. Oraré por ti y Dios hará la obra en tu vida. Dios te bendiga. Comienza a pasar, comienza a pasar. Todo el que necesita a Cristo, venga pasando. Este es el momento, este es el momento. Este es el momento. Si no pasa en este momento. tampoco pida milagros. Si no pasa en este momento, tampoco pida salida. Usted está descarriado, venga. Usted está en esta restauración, venga. Aleluya. Sea Dios alabado para siempre. Busquemos una silla, mujer, para que se pueda sentar, porque no, porque no se cae. Siéntala frente al abanico para que agarre ahí. Va aquí, aquí, por favor, aquí. Agarre ahí, ahí. No sé lo que es. Ahora yo pasé por esta situación, usted no lo crea. Me voy listo ahora. Señor es Dios. Cristo te está llamando, vente. Vente, vente, Cristo te llama. Venga, si usted necesita al Señor, venga. Este es el momento para aceptar. Nosotros tenemos autoridad sobre toda potestad del enemigo. Yo voy a contar hasta 7. Mientras cuento hasta 7, ustedes me van a ayudar. No vamos a pedir nada, vamos a ordenar. Ok, no va a pedir nada, va a dar una orden. Va a ordenarle al diablo, los demonios, que suelten esas filas. De las filas que están ahí que quieren pasar y el diablo no logra pasar, los va a tener que soltar. Voy a contar hasta 7, no te quedes ahí. ¡Uno! Satanás, suelta la vida en el nombre de Jesús. Suelta esa vida que quiere pasar al frente, diablo mentiroso. Demonios, suelten esas almas. Te ordenamos en el nombre de Jesús y os bendiga lo que están pasando. Sigue pasando. Cuenta hasta 7. ¡Dos! Suelta esa vida, diablo mentiroso. Suelta, suelta esa mujer. Suelta ese varón. Suelta ese joven. En el nombre de Jesús, te lo ordenamos. Una orden que te damos. Una orden. Cuento hasta 7, no te quedes ahí. Aprovecha este momento, aprovecha el momento. Aleluya, de vida muerta, aprovechalo. Anda la máquina, cuento hasta 7. 3. Cristo te está llamando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios te bendiga, joven. Alabado sea el Señor. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Hay más vidas ahí. Hay más vidas ahí que necesitan salvación. Hay más vidas ahí que necesitan salvación. Acuérdate, todos los beneficios son para los creyentes. Bendice el manía, Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Hay más vidas ahí, cuento hasta 7. Sigue el pueblo dando la orden, sigue el pueblo ordenando. Ordenando a los demonios que suelten las almas. Cuento hasta 7. 4. Demonios, suelta las vidas, te lo ordenamos en el nombre de Jesús. Suéltase de esta. descarriados, suelten esos descarriados, diablos mentirosos. Cuento hasta siete, cinco. Cristo te está llamando, no te quedes ahí, mujer, no te quedes ahí, hermano, amigo. Cristo te está llamando, corre a él. Burra, banda, lama, quima. Cuento hasta siete, seis. Seis, Dios bendiga lo que sigue pasando, Dios bendiga lo que sigue pasando, Dios bendiga lo que sigue pasando, Dios bendiga lo que sigue pasando. Hay más vidas todavía, hay más vidas ahí. Da cuenta que cuando ordenamos, tiene el diablo que soltar a la gente, que nunca le pide nada al diablo. ¡Ordene! Dice, en breve el Dios de paz aplastará, apachurrará a Satanás debajo de nuestros pies. Hay más vidas ahí que necesitan salvación, todavía tienes tiempo. La palabra es para que tú te salves, eso es lo que queremos. Esta es la ofrenda más grande que me puedo llevar de aquí en esta noche. Esta es la ofrenda más grande que puedo llevarme de aquí en esta noche. Mi alma alaba la gloria del Señor. Cuenta hasta siete, diez más. ¡Diez más! Dios bendiga lo que sigue pasando. ¡Siete! Dale un aplauso a Cristo por lo que han pasado. ¿Cómo se llama? Dios me dice cómo tú te llamas. Dios me dice dónde vive. Dios me dice quién eres. Y aquí hay gente que están cubriendo los dientes, están enfogonados porque esto está pasando. Están airados. Porque ellos esperan que no pasara nada en esta campaña. Están gozando. A mí me dice que cuando un año se salta y gozo. Otro, eran tres, de los tres se fue uno cuando vio las almas pasar. Orando, Dios quiere que otros despiertan, también se conviertan. Si no se convierten, entonces voy a bailar, te voy a sacar la grabadora que estás encima. Los que están apartados y los que están restaurando su vida, todos levantamos una mano arriba. Si necesitan esto conmigo, dígalo de corazón, ¿eh? Dígalo de corazón, esta familia también dígalo de corazón, que vea lo que Dios va a hacer. Dígalo conmigo, Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Padre, está en tu mano, Dios. Pruebas a su mano. Pruebas a su mano. Padre, tu palabra dice que están en tu mano. Nadie los arrebatará de tu mano. No permita que el libre albedrío los saque de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelo con una nube de gloria. Bendigo tu entrada, bendigo la salida, bendigo la familia, bendigo tu acostar, tu levantar, tu granero, tu estandarte. Declaro bendición de tu familia y tú del fruto del digno de arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Voy a hacer una pregunta porque voy a escoger un grupo favorito mío en esta noche. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? Pero yo sí, yo no soy Dios. una posesión de personas, lo voy a hacer en esta noche. ¿Cuántos escuchan bien? Esto va a ser mi grupo favorito. Si usted es uno de ellos, va a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes están haciendo esto por primera vez? Levante su mano. Todos los que están haciendo esto por primera vez, vengan conmigo aquí. Acérquense aquí. Acérquense aquí. Aquí. Un poquito. Les quiero decir que soy de Cristo. Bien, acérquese, acérquese. Están haciendo esto por primera vez. Acérquese aquí conmigo, que usted va a ser mi grupo favorito. Amén. ¿Cuántos de ustedes estaban apartados de Dios y están regresando al Señor? Levante su mano. Acércate aquí. Ven conmigo. Los que estaban apartados están regresando, eso es fruto. Los que luchan por primera vez, eso es fruto. Así que, esta noche, Dios ha hecho cosas lindas aquí. Lo más importante es que quizás no ha puesto plata y oro en la boca, pero ha puesto oro en el corazón. Es más importante que eso. Los corazones de piedra han transformado los corazones de carne. ¿Cuántos son de la iglesia están tratando de restaurar su vida? Levanten su mano. Por ustedes voy a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, mira lo que están restaurando su vida, que ellos puedan gozarse los cultos, Padre mío, que lo que les impide gozarse sea quitado. En Cristo Jesús yo declaro una nueva vida, declaro victoria en ellos y su familia y prosperidad. En el nombre de Jesús, amén. Los que son de iglesia pueden regresarse, se queda simplemente aquí. Los que por primera vez aceptan a Cristo, o los que estaban descarriados, que están regresando, se quedan aquí. Los demás pueden regresarse a sus asientos. ¿Ven? Mientras ellos regresan, tumba de la cabeza. Tumba de la cabeza. Dame la da. Dame la da. La. Tumba de la cabeza. Thank you. Salud para cada uno. Yo declaro prosperidad. Yo declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que te puedas acostar en paz y levantarte en paz. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Bendigo tu vida y bendigo tu familia también. Donde quiera que esté tu familia, como profeta, envío la bendición de profeta para que sean alcanzados sobre la bendición que estás recibiendo esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Escuchen bien, pueden regresarse a enseñar y entonces voy a empezar a orar por los enfermos, pero tienen que regresarse primero. Denme la oportunidad. La Biblia dice que hay diversidad de dones, variedad de dones. Amén. Así que en el momento de Dios voy a orar por lo que Dios quiere, en el momento de Dios voy a orar por otras cosas. ¿Ok? Así que pueden regresarse, se la pueden llevar hacia allá. Cuando Dios me diga, voy a orar por ella. Si quieren, ayúdenle a unos hermanos aquí, miren. Porque está haciendo un esfuerzo sobrenatural. ¿Ok? ¿Cuántos adoran al Señor? No, oh, espérate, mire, mire. No. Bueno. Acérquese, acérquese. ¿Quién de ustedes tiene diabetes? No, sinceramente, diabetes. Porque tienen diabetes y después que ore le voy a dar una receta, un seguimiento que tienen que hacer, ¿ok? Son tantos, mire, son miles de personas que yo he hablado con diabéticos y se han sanado. Miles de diabéticos, no siento. Miles de diabéticos sanos. Miles de paralíticos levantados. Miles de personas con sida. Bueno, cuando empezó el SIDA en Nueva York, que todo el mundo tenía SIDA por ahí, muchachos me los mandaban desahuciando las campañas, yo los abrazaba, los besaba, los pastores les sacaban los cuerpos. Y decía, pero si está sano, ¿por qué yo voy a sacar el cuerpo? Dios lo sanó. Mucha gente que le dieron horas de vida, todavía están pastoreando, todavía están predicando. Porque lo hace la ciencia, lo hace Dios. Vamos a hablar por lo que ha pasado. ¿Alguno de ustedes que la artritis le impide hacer algo? Vamos. ¿Qué te impide hacer? ¿Qué te impide hacer la artritis? ¿No puedes qué? ¿No puedes trabajar? Porque las manos o no soportan las manos. Pues ya ves, después que ore, vas a poder trabajar, ¿ok? Cansado de trabajar y loco por dar un trabajo. me puse a buscar trabajo y Cristo me bendeciera. Los puertorriqueños dicen que no da un trabajo cuando no trabajan. No un trabajo ni defensa propia. Vamos a orar. Yo quiero que ustedes repitan y digan una cosa. La Biblia dice que a veces oramos, pedimos y no recibimos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos pedir. Y la Biblia dice, si alguno pida, pida qué. Creyendo que recibiré. No pida como el papagayo. Pida creyendo. Yo cuando oro, oro creyendo de que Dios va a hacer algo. Ahí está el secreto mío. Haga eso un alma para usted. Pida creyendo. ¿Qué tiene ella? Yo te creo. Pero no es el momento de orar por eso. Vamos a orar por eso más adelante. Voy a orar por... Tú no tienes arte. Tú no tienes reo. Tú no tienes diabetes. Pues hazte para ahí un momento, como sea que te vaya de aquí con reuma, con el triste y con diabetes. Sí, eso va a ser, hermano. Eso va a ser. Hay uno de ustedes que está allá, que están dando punzadas en esta área por aquí. Están los dolores en esta área por aquí cerca del corazón. Que en este momento lo está pasando. Ya me alaba Dios. Ora por eso ya mismo, ¿ok? Repitan conmigo ustedes y el pueblo diga, Señor, tú eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos, toma cuenta. Sigo orando por la artritis, la diabetes, las depresiones de uno. Declaramos un milagro ahora en el nombre de Jesús. Reina del diablo, fuera. Diabetes del diablo, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos las enfermedades del diablo en esta hora. Se van fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El pueblo clamando en esta hora, pueblo clamando en esta hora, el pueblo clamando en esta hora. No se oye, no se oye nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? No se oye nada. En nombre de Jesús declaramos sanidad total en estos cuerpos, Dios mío, por el poder de la palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Nadie alaba. Nadie alaba. Nadie alaba. Nadie alaba. Esto no es un show, hermano, es el poder de Dios. Levante la mano y alaba a Dios en esta hora. Nadie alaba, nadie alaba. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie alaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó aquí? Eso es, cierra ahí, cierra el nombre, eso es. Eso es, cierra, eso es. Ahora vamos a ir a trabajar, hermano. Pero dije que vamos a poder trabajar de ahora en adelante. Ahora la mano de cierra bien, ahora la puerta está. ¿Cuántos ahora el Señor? Alma de ahora Dios, te declaro sano con la palabra, te declaro sano con la palabra. Sano con la palabra en el nombre de Jesús. Sano con la palabra, sano con la palabra. Con tu llaga. Debemos sanarlos en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha hecho la obra, no en todo, pero en la mayoría lo hizo. Los que vinieron con diabetes y hay instrucciones. Cuando el médico te da medicina, te dice una cucharadita cada 4 horas. Si te la toma 2 veces al día, no está sin instrucción. Los que vinieron con diabetes, mañana en la mañana, antes de cualquier cosa, examínense la orina o la sangre. No hay que salga con 175, 180, Dios lo sanó. Hágalo por 3 días corridos, después de 3 días visite a su médico y que el médico le rectifique si tiene insulina, la deja. Yo no te digo que deje la insulina porque yo no soy doctor, yo tengo un doctorado en teología y no en medicina. Decirte yo que deje la insulina es en contra de la ley, escuche bien, es en contra de la ley, me puedo buscar tremendo problema. Pero cuando Dios te sana, Dios te sana, aunque tenga la insulina, cuando vea a tu médico, te voy a decir, Deja la insulina porque ya no la necesitas. No digo una persona que deje los medicamentos, solo toca a los doctores. Pero si le pasa algo a esa persona y te reclama, te van a meter preso. Pero cuídense, velen y cuídense. Un amigo mío oró por un diabético y le dijo: tienes que dejar la insulina. Y si te la vuelves a poner, no tienes fe. El hombre la dejó, el tercer día murió. Ese hombre entonces me dijo: no predico más. Le dije: pero ¿por qué no? Lo que tiene es que no cometer las ignorancias que se cometen. Lo que le toca a los médicos, le han dado a los médicos. Tú no te metas en esa área. Amén. Pueden regresarse porque vinieron con reuma y con artritis, ya están sanos. Problema de alta presión, esa presión está bien abajo ahora y por el terror está abajo. Aleluya. Va a poder respirar mejor. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Yo estaba en Kansas City y estaba orando por la hermana que tiene varices en las piernas. Y una pierna, la hermana vino con las piernas llenas de varices. Se emocionó tanto que hizo así: hermano de la cruz, me enseñó una nalga, mira lo que Dios hizo. Emocionada, o sea, yo sé que lo hizo de buena voluntad, pero está de 5.000 personas ahí. Yo dije: hermana, yo no tengo que mirar para creer, yo le creo. Pero había un diácono. ¿Recuerdan que se dice diácono o diácono? Bueno, diáconos son los vestidos, diáconos son los carnudos. Había un diácono que dijo: hermana, ¿qué fue lo que Dios dice? Lo agarré por el pelo, le dije: echa para acá, tú crees en mirar también, tú no tienes que estar mirando a nada. Y ha ganado la gloria, Señor. Pero usted que me dijo, ¿te acuerdas de mí? Cuando tenía cáncer en el seno. Le dijo: mira, hermano, y estate quieta, mujer. Mi alma va a la gloria del Señor. No, hay que cuidarse, hermano. Yo me cuido mucho en esa área. ¿Cuántos creen que Dios siga haciendo? ¿Cuántos creen que Dios siga haciendo? Pero esta gente que no puede comer bien, que tienen gastritis, que tienen úlceras, pasen por aquí. Pasen por aquí. Pero que tiene varices, pasen por aquí. Pacha de la Fina, pasa por aquí. Cayo de Juanete, pasa por aquí. Si no tiene Cayo, pasa por aquí. Sigue pasando, vente. Sigue pasando, vente. Vente para que reciba tu verano, ¿dónde está? Vente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. conmigo. ¿De qué parte me dijo? Guerrero. Guerrero, wow. ¿Y eso es el color mío? Estaremos en Veracruz en diciembre. Oaxaca en noviembre. Oaxaca, Oaxaca. Allí me enfermé. Oaxaca, Oaxaca. Es mucho brujo hay allí. Pero que me voy a vengar porque regresaré a Oaxaca, Oaxaca. Y allí bendeciré. Pues esta hermana que pasó por el estómago, por el problema del estómago, ahora no está. Oye, mi mamá, ya por acá. Es la cosa. ¿Está doliendo? ¿Tú crees que si la oportunidad te va a doler más nada? Yo voy a orar por ti, cuando yo diga el nombre de Jesús, dame quien detrás de ella. Yo voy a tocar mi sitio, mi papá te va a sacar el sudo de tu frente y te lo voy a poner sobre mí. ¿Ok? Dependiente detrás de ella. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pendiente con ella ahí, ahí, ahí, ahí, pendiente con ella, pendiente con ella ahí, ahí se va, se va, se va, se va, se va, se va, nombre de Jesús por la palabra, no más dolor, no más inhalada sala, en el nombre de Jesús, en ella se salvará, salte de ahí. Dios sanando. Ahí se está yendo el dolor, se está yendo. Mírame, levanta tus manos, tócame las mías. Como está la estrategia, el momento de tres, se queda un poquito dolor, se tiene que abrir los dos. En el nombre de Jesús. Uno, Padre, dos, Hijo, tres, Espíritu Santo. ¡Fuera! El diablo no quiere que caiga en el piso, porque está en el piso que Dios está haciendo algo. Usted ve esto en la campaña. Usted lo va a ver que no se nombró usted como un niño. ¿Qué trajo usted? El hermano que parece los cabritos de pared en Michoacán. De coco y de piña para niños. Gracias, señor. Hay quien parece que no quería dar y el señor le sacó lo que tenía por sí. La bendición de Dios no se permite. Tiene esto por ahí en el fondo, que vamos a ver lo que va a pasar aquí mañana. Tiene esto por ahí en una canastita de esa. Eso va a producir No cuántos miles, cuántos juegan aquí. Mira, cuando los panes y los peces sobraron, ¿verdad? ¿Y qué Cristo dijo? ¿Se lo dejan tirado? ¿Qué dijo? Recojan, porque las bendiciones de Dios no se dejan tirar en el piso. Al Señor un centavo, hermano. Frente a mí, y me bajo y lo agarro. Hay gente que lo pisotea. Quizás Dios te esté enseñando algo. Y algo alaba a Dios. Oye, tú eres uno de ellos, tú. No te tienes más dinero que Rockefeller. Ah, no, Dios te va a bendecir.